Una perspectiva diferente en radio. Cultura FM en la 100.9. Cultura FM 100.9. La radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Muy buenos días a todos ustedes. Listos para compartir una nueva emisión del noticiario de Zona Cultura. El tiempo avanza y ya estamos viernes 3 de septiembre de 2021. Hoy tendremos información cultural y además la información de los artistas, gestores, promotores y productores culturales, quienes comparten todo el trabajo que se encuentran desarrollando para que usted se dé cita a esas propuestas que lo hacen con muchísimo cariño y lo puede hacer junto a su familia respetando todas las normas de bioseguridad. Así que siga con nosotros en el noticiario de Zona Cultura. Recuerde que usted puede hacer su paso por la página www.casadelacultura.gob.es, también por las redes sociales y recuerde que nos encuentra como Radio CC y Cultura FM en el Facebook, Instagram y Twitter. Puede además descargar la aplicación HD en su teléfono celular, tanto de los 940 AM como de Cultura FM 100.9. Les invitamos a seguir con nosotros. Enseguida damos el paso a nuestros compañeros Alex y Darío. Buenos días. Cerramos la semana en este viernes 3 de septiembre, ya el primer viernes del noveno mes del 2021. Esperamos que sean días de mucho bienestar para todos y que nos vaya muy bien en este tiempo. Estamos con ustedes hasta las 9 de la mañana con toda la información artística del fin de semana. Arme su agenda junto a nosotros. Bienvenidos. ¿Qué tal, compañeros? Muy buenos días. Como cada mañana, primero el saludo para ustedes y para nuestros amables oyentes. Arrancamos esta jornada ya en cierre de la semana, hoy en día viernes. Estamos ya en el último día de labores y como siempre les tenemos importantes e interesantes temas del mundo del arte y la cultura para compartirlos con todos ustedes en los siguientes minutos. Estamos aquí en 100.9 Cultura FM y 940M Radio CC. Acompáñenos porque junto a ustedes damos inicio entonces a su informativo. Zona Cultura. Titulares en Zona Cultura. Dar Teatro llega este y todos los sábados a Casa Toledo. Guayaquil tiene sus miércoles de Cervantes. Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Chimborazo presentó la exposición de Doris Lozano, denominada De Pétalos, otro modo de ver las flores. Un grupo de jóvenes colombianos se apropian de sus barrios mediante el arte pictórico y hoy conoceremos esta interesante historia. La noche número 516 de la Red de Narradores de Ecuador presentó su especial Minga Cuento, junto al gestor cultural Joséín Morán. En nuestro segmento de opinión y de entrevista, y precisamente este viernes, tendremos información sobre una nueva producción discográfica denominada Tierra de Pájaros. ¿Ustedes han escuchado hablar sobre esto? Bueno, si no lo ha hecho, hoy estará junto a nosotros Francisco Maldonado, integrante de la agrupación de Currumbao. Precisamente él está aquí para contarnos sobre este trabajo que lo han venido desarrollando durante la pandemia y que ahora usted puede entrar a sus diferentes plataformas y disfrutar de esta propuesta que les cuento. Está muy buena. Vamos entonces, siga con nosotros porque ya tendremos todos los detalles. Nos acompaña esta mañana José David Armendáriz e Ian Pico de la banda Steel Anonymous y hablaremos sobre el concierto que presentarán este sábado 4 de septiembre desde el Teatro Variedades Ernesto Albán, en donde presentarán su disco Las. Y en nuestra tercera entrevista vamos a hablar del trabajo cultural en territorio. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Extensión de Cayambe y la agencia Glam Models desarrollan desde el año 2017 un trabajo en conjunto brindando al público clases de fotografía, cine, actuación y modelaje. Hoy vamos a conocer sobre lo que fue la clausura de los cursos 2020-2021 y los presenciales concursos artísticos en Glam Models. Para ello nos acompañará Joel Pulamarín Chávez, cineasta, fotógrafo profesional y director de la agencia Glam Models. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y arrancamos ya con la información. Este 3 de septiembre recordamos a dos grandes personalidades de América Latina, personajes que ganaron un espacio en la historia por sus destacadas carreras, uno en la música y el otro en la literatura, el ensayo y la crítica social. ¿De quiénes hablamos? Darío Males nos cuenta de qué personajes hablamos. Así es, Laura, nos referimos a Chabuca Granda y Eduardo Galeano. El 3 de septiembre de 1920 nace en Miami María Isabel Granda y Larco, mundialmente conocida como Chabuca Granda. Fue una letrista, cantautora y folclorista peruana. Compuso y escribió un gran número de canciones de música criolla y afroperuana, así como poesías y guiones teatrales y cinematográficos. Consiguió fama a nivel internacional gracias a temas como La Flor de la Canela, José Antonio, El Puente de los Suspiros, Cardo o Ceniza y también Fina Estampa. Durante tres décadas de vida artística atravesó diferentes etapas de inspiración musical, yendo desde las composiciones evocadoras de una Lima señorial y sus personajes típicos, pasando por canciones de compromiso social hasta la influencia afroperuana en sus composiciones. Trabajó al lado de reconocidos músicos peruanos como los guitarristas Óscar Áviles, Lucho González y Félix Casaverde, y los cajonistas Carlos Caitro Soto y Eusebio Sirio. Realizó diversas giras por muchas capitales de Iberoamérica, permaneció largas temporadas en Buenos Aires, México y Madrid. Ha influido en diversos artistas peruanos como Susana Baca, Eva Ayllón, Gianmarco y Juan Diego Flores, entre otros, y sus canciones han sido versionadas por importantes intérpretes internacionales como María Dolores Pradera, Caetano Veloso, Joaquín Sabina o Julio Iglesias. En 2017 su obra musical fue declarada Patrimonio Cultural de la Nación y en 2019 el gobierno peruano le concedió el título póstumo como máxima condecoración nacional, la Orden El Sol del Perú. Por otro lado, este día también recordamos cuando el 3 de septiembre de 1940 nace en Montevideo, Uruguay, Eduardo Germán María Eugés Galeano, conocido simplemente como Eduardo Galeano. Fue un periodista y escritor uruguayo considerado uno de los escritores más influyentes de la izquierda latinoamericana. Sus libros más conocidos son Las Venas Abiertas de América Latina y Memoria del Fuego. Han sido traducidos a 20 idiomas. Sus trabajos trascienden géneros ortodoxos y combinan documental, ficción, periodismo, análisis político e historia. Galeano comenzó su carrera periodística a inicios de 1960 como jefe de redacción de Marcha, un semanario influyente fundado por Carlos Quijano, a quien consideró su padre periodístico, y que tuvo como colaboradores a Mario Vargas Llosa, Mario Benedetti, Adolfo Gili, Alfredo Zitarrosa, Manuel Maldonado y los hermanos Denis y Roberto Fernández Retamar, entre otros. Desde 1964 dirigió durante 2 años el diario de izquierda independiente Época. En su libro Las Venas Abiertas de América Latina, Galeano planteó que la pobreza, el sufrimiento y el subdesarrollo de la mayoría de los estados latinoamericanos no son un estado natural, sino uno creado por el saqueo económico e histórico, comenzado por España y otros países de Europa, y luego por Reino Unido y los Estados Unidos. Respecto a ello, dijo, nuestra riqueza ha generado siempre nuestra pobreza para alimentar la prosperidad de otros. En el país. Aquí arrancamos con las noticias sobre nuestro país. El Teatro Clásico Lope de Rueda y Miguel de Cervantes se tomarán los espacios abiertos del Teatro Sánchez Aguilar todos los miércoles de septiembre. Se trata de pequeñas obras que mantienen su vigencia. La información la comparte Diario El Universo y nos cuenta sobre la propuesta de Miércoles de Cervantes que presenta el Teatro Sánchez Aguilar de Guayaquil para el mes de septiembre. Realmente la idea no es nueva, sino más bien una tradición instaurada en este espacio del puerto principal. Se trata de la escenificación de obras breves escritas en el siglo XVI por dos autores, Lope de Rueda y Miguel de Cervantes. Este formato de teatro se utilizaba en aquellos tiempos como parte de los intermedios de las obras más grandes y esto les daba cierta libertad dramatúrgica, de tal manera que los autores de estos pasos y de estos entremeses podían aprovechar el que no fueran censuradas las obras. Entonces, son obras muy pícaras, son obras que hablan del común de la gente. Así lo expresa Benjamín Cortés, director del espectáculo teatral. De esta forma se presentarán los pasos Pagar y no pagar, La tierra de Jauja, de Lope de Rueda y una obra de formato mediano llamado La cueva de Salamanca de Cervantes. Los dos pasos de Lope de Rueda hablan sobre el engaño y la ruindad del ser humano a través de lo picaresco que puede llegar a ser estos personajes. Son personajes que engañan y que son engañados. Hablan de estafas que bien las podemos encontrar en las calles de nuestro querido Guayaquil, señala el director. En tanto, menciona que la obra de Cervantes aborda el engaño. Puede ser sorprendente que hace 400 años que han sido escritas y que sigan tan vigentes el tema del empoderamiento de la mujer y cómo la mujer empieza a tomar sus propias decisiones sin reparar en lo que pueda decir el marido, enfatiza. También explica que la iniciativa de dedicar un mes a la obra de Cervantes es una tradición proveniente de algunos países latinoamericanos. Nosotros quisimos instaurar esa tradición hacia el Teatro Clásico de Cervantes y tener un mes en Guayaquil, donde la gente pueda conocer su obra, cada año una obra diferente, cada año con una visión diferente, sin que pierda esta idea del teatro clásico que se hace como se hacía hace 400 años, explica. Sostiene que el objetivo es que cada septiembre se lleve un montaje de teatro clásico español. El proyecto es desarrollado por la productora El Hombre de la Luna, en coproducción con el Teatro Experimental Guayaquil, de la actriz Marina Salavareza. El elenco lo conforman en esta ocasión Karen Peláez, Carlos Aragundi, Michelle Zamudio, Joel Robles, Melissa López, Mervin Hetz. La música en vivo estará a cargo de Gabriel López, Ninfa Álvarez y Javier Sánchez. Las obras estarán presentes todos los miércoles, los que quedan de septiembre, es decir, el 8, 15, 22 y 29 de este mes. El costo de la entrada es de $15 y se puede adquirir en www.teatrosanchezaguilar.org. En la casa. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Chimborazo presentó en días pasados y de forma virtual la exposición de nombre de Pétalos, otro modo de ver las flores. Este es un trabajo de la reconocida maestra Doris Solano, quien cuenta con más de 15 años de trayectoria y en esta muestra busca que el público admire una imagen más allá de la tradicional idea de la flor y un pétalo. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión Núcleo de Chimborazo presenta la exposición virtual de Pétalos. ¿Quieres saber más sobre esta exposición? En un momento te lo cuento. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión Núcleo de Chimborazo presenta la exposición virtual de Pétalos, otro modo de ver las flores, de la artista Doris Lozano. En una entrevista hecha por la Casa de la Cultura Benjamín Carrión, Núcleo de Chimborazo, a Doris Lozano, cuenta más sobre quién es ella. Hola, mi nombre es Doris Lozano. Me dedico a pintar con flores. Y estoy aquí, gracias a Dios, por esta oportunidad que me da para poderles mostrar mi historia. Doris Yadira Lozano Hidalgo nace en esta bella ciudad de Riobamba en el año de 1972. Sus padres, Eduardo Lozano y Inés Hidalgo, la cuarta de seis hermanos, es madre y esposa. En su juventud se dedicó a estudiar turismo y el idioma francés. Los años pasan y el tiempo dedicó 100% a la vida de familia. Las niñas ya crecieron y había algo más que hacer, por lo que volví a encontrar en las flores mi pasión y las pude desarrollar. Bueno, yo creo que hay momentos en la vida en donde uno le toca reinventarse. Y para mí, ese fue el motivo de recurrir a aquellos momentos de esa infancia que tenía para rescatar a esa niña en donde el alma estaba llena de alegría y creatividad. Tener ese don maravilloso que es captar con los sentidos las pequeñas cosas de la naturaleza, eso me ha hecho muy feliz. Yo comencé a componer y a hacer mis primeros cuadros. Esos no están en las galerías, sino en los corazones de aquellas personas que creyeron en mí desde el principio. Pero a mí me daba la curiosidad de saber de dónde venía este arte y comencé a investigar. Y para mí fue tan grato descubrir que este arte se llama Oshibana, el arte de las flores prensadas, que se desarrolló hace algún tiempo en el Japón para probar la paciencia de los samuráis. Además, comenta sobre el significado de su exposición y cómo nace. Es mirar a las flores desde otra perspectiva, porque normalmente estamos acostumbrados a mirarlas en un jardín, en un florero, pero cuando ellas se marchitan, las desechamos. Lo que yo quiero hacer es darle la oportunidad de que la belleza dure un poquito más y convertir en ellas los colores y los lienzos que yo necesito para poder plasmar todo lo imaginable. Además, tiene en sí un mensaje, que los colores que la vida nos regala nunca se acaban, se transforman. Que la creatividad es la libertad del alma. Y que la verdadera felicidad está en encontrar la belleza en la fragilidad de las cosas sencillas. Asimismo, mencionó sus proyecciones. Bueno, tengo dos proyectos. El primero es realizar composiciones con motivos paisajísticos para poder recrear la hermosura que teníamos en este lugar, sus montañas, sus nevados, y qué mejor hacerlo con naturaleza. El segundo proyecto es realizar talleres para niños como para adultos mayores y decirles que todavía hay tiempo, que cada persona viene al mundo no por casualidad, sino para dejar una semillita, y esa es mi labor. Agradezco infinitamente a los personeros de la Casa de la Cultura Núcleo de Chimborazo por permitirme exponer esta forma de arte, de pétalos, otra forma de ver las flores, y decirles que esta composición está hecha pensando en ustedes. Muy amable, gracias. Informó para las radios de la Casa de la Cultura, Viviana Díaz. En Quito. Un momento para compartir con la familia y conocer más sobre el origen de las encantadas Islas Galápagos es lo que presentan este y todos los sábados de septiembre Dar Teatro en el Centro Cultural Casa Toledo con su obra Isla Aventura. ¿Quieres viajar a las encantadas Islas Galápagos y conocer desde sus habitantes y animales silvestres cómo es que hace miles de años aparecieron estas islas? No necesita ticket de avión ni reserva de hotel. El grupo Dar Teatro le invita a ser parte de su obra Isla Aventura, que presenta todos los sábados de septiembre a las 11:30 en el Centro Cultural Casa Toledo. Dar Teatro es una propuesta escénica que une teatro, educomunicación y ecología. Así, sus integrantes Jesse Constante y Pancho Arias han estado involucrados en distintas campañas sobre el cuidado del medio ambiente y lo han hecho desde revistas, radio, televisión y, por supuesto, el teatro. Isla Aventura es su última propuesta. Aquí nos cuentan más de su trabajo. Isla Aventura es una obra que habla sobre cómo se crearon las Islas Galápagos, sobre su evolución, sobre muchos datos súper interesantes que les van a servir ahora a los niños, niñas, grandes, jóvenes, adultos que están regresando a clases, pero sobre todo nos va a enseñar a cómo conservar este lugar tan importante de nuestro planeta y de nuestro país. Así que para eso tenemos a Beto, el guardaparque, que lo representa Pancho Arias, que está por aquí, quien es un intrépido guardaparque, y hace de todo para conservar en buenas manos, para tener en buenas manos a nuestras islas. Pero también tenemos otros personajes en clave de títeres, que serán los encargados de ponerle todas las trabas necesarias y a veces innecesarias para que se dé a cabo esta obra tan maravillosa, que sí tiene mucho de aventurera, porque vamos descubriendo en el camino cómo podemos cuidar nuestra naturaleza de la mano, también, obviamente, de nuestro querido público. Siempre con un lenguaje súper coloquial. Si necesitamos hablar de un término técnico muy específico, lo traducimos después de alguna forma en que las personas lo puedan entender. Por ejemplo, yo aprovecho y utilizo los nombres técnicos de una tortuga, la Chelonoides duncanensis, para después hablar que es simplemente la tortuga gigante que habitó en la isla, en el archipiélago Duncan, perdón, en la isla, en el islote Duncan. Eso nada más. Entonces por ahí vamos manejando nosotros esa información. La gente se va apropiando también de esos términos y se va sintiendo importante. De esta manera veremos al intrépido y experimentado guardaparques Beto hablar sobre las maravillas de las encantadas Islas Galápagos. Él no estará solo, sus amigos el pingüino Pi, el solitario George y la ratana lo acompañarán. Las funciones serán todos los sábados de septiembre a las 11:30 de la mañana en Casa Toledo. Se encuentran ubicados en la calle Toledo N24-678 y Coruña, sector La Floresta. Para reservaciones puede contactarse al número 32 26 326. Y aquí continuamos con más información sobre cultura en Quito. El espacio virtual y cultural Red de Narradores de Ecuador cerró el mes de agosto con la presentación de su noche número 516. Esto con el especial Minga Cuento, Arte y Cultura. Para conocer sobre el trabajo de este colectivo, el invitado de la noche fue Joséín Morán, actor, director, gestor cultural y quien es considerado por muchos como uno de los referentes de la narración oral ecuatoriana. Estos y más detalles nos amplía en la siguiente nota que nos ha preparado nuestra compañera Viviana Díaz. Red Narradores estuvo bajo la piel del narrador Joséín Morán. ¿Quieres saber más sobre este narrador? En un momento te lo cuento. En una entrevista hecha por Red Narradores S a Joséín Morán, escritor y narrador, cuenta sus ideales sobre su vida, sus valores, miedos y enojos y demás. Mediante preguntas y respuestas, la Red Narradores S toparon aspectos muy profundos del invitado, creando así un panorama donde las risas, la armonía y la sinceridad no faltaron. Es así como Joséín Morán habla sobre sus miedos, experiencias, rasgos personales, sus obras, la admiración que tiene hacia otras personas, entre otras. En la misma entrevista, Joséín Morán comenta sobre uno de sus representaciones. Como narrador oral, a mí me encanta contar, aparte del guaguaychinchas, me encanta mucho Mariangula. ¿Sí? Creo que Mariangula para mí fue como parte de mi formación. Como narrador, ha sido mi caballito de batalla. Si bien es cierto que el guaguaychinchas me encanta y encanta muchísimo a la gente, a mí Mariangula me permitió desarrollar un poco, tomar confianza en esto de la narración oral. Como personaje en el teatro, yo, personaje que no olvido y alguna vez lo tengo programado y ojalá lo logre hacer algún momento, es el de En Gracia Loor, que se llamaba el personaje, un personaje femenino que hacíamos tres actores en una obra como de cabaret que se llamaba Génesis y Decadencia de la Papachola. Asimismo, comenta su experiencia con los cuentos y la importancia que tienen algunos para él. De la misma forma, Jorge Flores narró una historia. Hay varias versiones de María Angula, ¿no? Es que María Angula era una niña súper pilas y que su mamá vendía tripa mishki en la plaza de Huápul, y que un día la señora estaba preparando las tripas cuando vio que la asistencia era multitudinaria, había mucha gente. Entonces dijo, uy, estas tripas no me van a alcanzar para venderla a la gente. Así que llamó a su hija, María Angula, que yo siempre decía, ay, no siempre decía, ya de grande dije, pero ¿cómo va a llamarse María Angula esta niña? Pues si Angula no hay apellido, Angula, ¿no? Entonces yo me imaginaba que capaz que ella era hija de algún irresponsable, que dejó embarazada a la mamá, y que era apellido Angulo, y entonces la mamá, ya que no reconoció el papá a la niña, le puso Angula como nombre para que haya por lo menos un vínculo. Bueno, el caso fue que ese día, viendo que le faltaban tripas, llamó, María Angula, mijita, ven acá. Y María Angula llegó, sí mamá, ¿para qué soy buena? Mijita, vaya, compre un 10 sucres, porque en esa época el país no estaba dolarizado, pues, 10 sucres de tripa a la tercera de Don Carlos. Y María Angula agarró la canasta, cogió los 10 sucres y salió corriendo cantando una canción que ya no se encuentra más en la memoria de los niños, pero que en mi época era muy conocida y cantada, y que decía así, Caperucita, ita, ita, la más chiquita, ita, ita, se fue al campo y no regresó, se fue al campo, ampo, ampo, por leña seca, eca, eca, dicen que un lobo se la comió, solo encontraron sus zapatitos, dicen que un lobo se la comió. Así va María Angula cuando de repente escuchó una voz que le dijo, ¡María Angula! Y María Angula regresó a ver, y era su amiga Rosita. ¿A dónde vas, María Angula? A comprar tripa. ¡Ah! Entonces llevas plata. Claro, pues si Don Carlos no fía. ¡Ah! Ay, ¿me brindas un helado? No. Pero la amiga de María Angula, Rosita, que era recontrapila, la invitó a jugar. Y después de jugar, pues, sintieron sed. Y la propia María Angula le invitó a tomarse un jugo de mora delicioso, y Rosita se tomó uno de naranjilla. Y entonces, después del jugo, no sé si por el dulce sintieron hambre, y se fueron a comer unas papas con cuero. Y volvieron a jugar, y les dio más sed, y se comieron unos helados. Y después de los helados, como que el azúcar les subió mucho, y se quedaron dormidas en el cesto. De repente pasó un viento lento por las caras de ellas, y las despertó. Cuando miraron al cielo, María Angula, que había salido tipo 4 de la tarde, vio que ya estaba llegando la noche. Y en ese rato se acordó del mandado que le había mandado a hacer la mamá, y vio que ya no tenía plata porque todo se le había gastado, y le dijo, ¡ay, Rosita! ¡Ya no tengo plata! ¿Y ahora qué hacemos? Y Rosita le dijo, ¿qué hacemos? Me suena a batallón. ¿Qué harás tú? Y Rosita se fue. Informó para las radios de la Casa de la Cultura, Viviana Díaz. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Ven al teatro con los más chiquitos de la familia. Llega a la Casa de la Cultura Ecuatoriana y a Telón 2021. La obra de teatro pionera en Ecuador dedicada a la primera infancia de 0 a 5 años. Guaguitas. Estimula sus sentidos de manera creativa. Aprender el ciclo del agua y su importancia al ritmo de la marimba esmeraldeña nunca fue más divertido.

Bien, amigos del espacio informativo de Zona Cultura, les saludamos cordialmente. Hoy estamos en una nueva jornada de labores y estamos acá cerrando semana de actividades. Viernes 3 de septiembre del año 2021 y estamos acá acompañándoles siempre con actividades siempre importantes del mundo del arte y la cultura. Saludamos a quienes están conectados hoy en 100.9 Cultura FM, en 940M en www.radiocc.com.es y en nuestra aplicación de Cultura FM. Usted sabe que puede descargarla y seguir todas nuestras actividades, las notas, noticias, entrevistas y a todos los gestores de artistas que comparten con nosotros este informativo. Nuestro invitado de esta mañana es Joel Pulamarín Chávez. Él vive en Cayambe, es parte de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, extensión de Cayambe, por supuesto. Trabaja en esta extensión, lleva alrededor de 5 años dando clases de fotografía, cine y actuación. Él estudió dirección de cine y televisión y además tiene una ingeniería en producción para medios de comunicación. El tema planteado para hoy precisamente del trabajo que hace Joel con nuestra extensión de Cayambe, a través de una agencia de modelos y talentos que se llama GLAM. Hace 3 meses comenzaron con cursos de modelaje, fotografía y maquillaje, y precisamente el pasado 28 de agosto se desarrolló el evento de clausura, y hoy lo hemos invitado a Joel para que nos cuente cómo se realizó este evento, quiénes estuvieron como participantes del trabajo que realiza con las y los estudiantes, y por supuesto, para de aquí en adelante, quienes quieren sumarse al trabajo que realiza el gestor cultural Joel, lo hagan. Ese es entonces, amigos, el tema planteado para esta entrevista, para compartir con nuestro invitado en los siguientes minutos. Joel, gracias por visitarnos virtualmente aquí en el informativo de Zona Cultura. Conozcamos más primero sobre su trayectoria, Joel. ¿Cómo se ha dado estos trabajos ya durante más de 5 años? Bienvenido, Joel. Bueno, muchas gracias por la invitación. Estoy muy contento de poder compartir con ustedes todo lo que acá por Cayambe estamos haciendo. Así que, nada, muchas gracias por la invitación. Bueno, yo, como mencionabas, yo estoy acá en la ciudad de Cayambe. Trabajo como parte de la extensión de la Casa de la Cultura acá en la ciudad de Cayambe. Y más o menos hace unos 3 o 4 años empezamos con un proyecto que es impartir talleres de arte en general a los jóvenes, adolescentes, jóvenes de la ciudad. En un principio nosotros empezamos de forma independiente con un amigo. Armamos el proyecto y lo presentamos al municipio, pero nunca tuvimos acogida. Así que cuando se abrieron las extensiones tuvimos la oportunidad de que una extensión nos acoja. Y abrace el proyecto que nosotros teníamos, y desde ahí empezamos con lo que en ese momento se llamaban jornadas de artes, y dábamos clases de actuación, de fotografía en especial, y empezábamos a juntar gente que tenga interés sobre el audiovisual, y con eso hicimos más o menos como unos cortometrajes. Hace un par de años estrenamos un par de cortometrajes, hicimos un piloto para televisión, pero siempre en este tema el presupuesto es algo que limita mucho el trabajo, entonces hemos estado de a poco tratando de hacer cosas. Ahora estamos con una agencia de modelaje, dando cursos específicamente de fotografía, de actuación y de maquillaje. Y bueno, ese es el trabajo que estamos más o menos en el momento realizando. ¿Cómo ha valorado usted, cómo lo destaca Joel precisamente este trabajo que hace con la Casa de la Cultura Extensión Cayambe, con el compañero José Ceballos, con quienes él realiza con varios gestores culturales, y hoy estamos empezando esta serie de entrevistas y empezamos hablando de su academia, Joel? Creo que siempre el trabajo que tiene que ver con la cultura y el arte es muy complicado porque vivimos en una sociedad donde las prioridades están muy cambiadas. Entonces, una evidencia clara fue lo que pasó en la pandemia. Creo que el sector arte, cultura fue uno de los más afectados, porque nunca han tenido una plataforma para sostener como un profesional al gestor cultural. Entonces, el trabajo realmente creo que como miembro de la Casa de la Cultura es casi un voluntariado. Es casi como un aporte sin un fin de lucro alguno. Claro, es complicado, y como destaca nuestro invitado, y hemos hablado, que hemos tratado con varios artistas y gestores culturales, precisamente este sector del arte y la cultura fue uno de los más golpeados en el tema de la pandemia. Además, Joel, porque ustedes tenían una conexión directa con el público, con los eventos, con estas actividades donde ustedes también podían generar recursos, ¿no? Al llegar la pandemia se excluye al público precisamente por medidas de bioseguridad, de seguridad y todas estas actividades, y ustedes sufren ese choque también de ahora no tener nada de público. Claro, ya desde un principio y desde siempre los espacios para el arte y la cultura en general han sido cortos y pocos, y aún más se han escaseado con la pandemia. Entonces, Yo creo que las personas que después de esto hemos quedado somos las personas que realmente tenemos una vocación por lo que hacemos, más que por tal vez algún tipo de reconocimiento, es creo que por el gusto de uno mismo de poder sentirse útil, poder aportar algo a la sociedad, aunque sea un poco de arte o de cultura. Claro, Joel, hablemos de entonces la agencia de modelos y talentos que usted maneja, que lleva por nombre GLAM, ¿no? ¿Qué significa, a qué hace referencia el nombre, Joel? Bueno, GLAM hace 2 años abrimos acá en la ciudad de Cayambe, empezó como una continuación del proyecto de jóvenes. Siempre estuvo orientado todo lo que nosotros hacíamos hacia jóvenes y adolescentes, y ya con esta agencia estamos estableciendo una empresa que se dedica exactamente a la preparación de muchachos y muchachas en el área artística, por decirlo de alguna manera. Damos clases de fotografía, de actuación, de maquillaje, de etiqueta, protocolo, con el fin de que los muchachos no solamente se dediquen al mundo artístico, sino que utilicen todas esas herramientas para su vida diaria. GLAM lleva por nombre porque tiene que ver con el glamour, con una derivación de la música de los 70 también, con el glam rock, pero más con lo que tiene que ver con el glamour, con lo elegante, con la distinción. Es lo que nosotros tratamos de inculcar en los muchachos que se unen a nuestro equipo. Claro, en la historia que tiene la agencia desde que arrancó, Joel, ¿cómo lo ha visto usted? ¿Cómo lo evalúa hasta el momento? Las actividades con los chicos, con las chicas que se han sumado a este trabajo. Yo creo que un sector bastante descuidado de la sociedad desde siempre ha sido los jóvenes. Yo recuerdo que cuando era adolescente acá en la ciudad trataba de buscar actividades para hacer fuera del colegio y eran nulas completamente. Yo creo que hace falta mucho más espacios porque los jóvenes tienen talento, tienen tiempo, tienen las ganas, pero es complicado encontrar los espacios donde uno pueda de verdad explotar eso. Creo que hace falta mucho más este tipo de cosas. Hemos visto que ha habido una gran recepción. Ya es el segundo ciclo que nosotros hacemos. Uno lo hicimos antes de la pandemia. Por todo el tema del virus tuvimos que pausar casi 2 años y estamos retomando nuevamente. Y a pesar de lo difícil que han sido estos tiempos, hemos visto el buen recibimiento que ha tenido la propuesta. Hemos visto los muchachos que se han sumado y la gente que pregunta. Entonces, afortunadamente, a pesar de todo, hemos visto que GLAM como agencia se ha mantenido y ha podido sostenerse durante este tiempo. ¿Qué se aprende en sus clases, Joel? ¿Cómo es las actividades que usted nos pueda, obviamente, hacer un pequeño resumen de lo que la persona, el chico, la chica ingresa a su trabajo, a su agencia? ¿Qué se aprende? ¿Cómo son los módulos? ¿Cómo es el trabajo? Bueno, nosotros somos un equipo, no solamente es mi persona, sino somos un equipo de profesionales que damos clases en las diferentes áreas. El fin no es exactamente que los muchachos sean, después del curso, modelos profesionales, sino que tengan las herramientas o por lo menos el acercamiento a las distintas expresiones artísticas para que ellos de alguna forma puedan orientarse en el futuro por una de ellas como una profesión tal cual. Entonces, nosotros tenemos clases como 2 días a la semana, de 3 horas cada día, y el curso dura más o menos 3 meses. Después de los 3 meses, nosotros organizamos un evento donde los muchachos ponen en práctica todo lo aprendido. Los muchachos que estuvieron, por ejemplo, en el curso de fotografía son los encargados de cubrir todo el evento en foto y video. Los muchachos que estuvieron en el curso de modelaje son los que se preparan para mostrarse en la pasarela con los diseños de tiendas y diseñadores. Y el fin es que todos puedan, 2 cosas. La primera, tener un acercamiento hacia el mundo artístico, hacia cada una de las expresiones artísticas. Y la otra es que todos esos pequeños tips y esas pequeñas cosas aprendidas las puedan utilizar en su vida diaria. Claro. Es claro que una persona con una personalidad más asertiva, con una idea clara y que pueda expresarla, sobre todo en un público, tiene más oportunidades de triunfar en la vida. Entonces, lo que nosotros buscamos es que los muchachos puedan, de alguna forma, empoderarse de ellos mismos y poder hacer de ellos mismos una mejor versión. Perfecto. Queremos recordarles, amigos, amigas, a quienes están conectados con nosotros aquí en el espacio informativo de Zona Cultura en 100.9 FM, en 940M, en nuestra aplicación de Cultura FM y en nuestras páginas web, que la mañana de este viernes, hoy en 3 de septiembre del año 2021, estamos junto a una entrevista muy interesante. Estamos hablando hoy con el compañero Joel Pula Marín Chávez de la extensión de la Casa de la Cultura de Cayambe. Precisamente él realiza un nexo con el compañero José Ceballos, quien dirige dirige esta extensión precisamente, y estamos hablando de lo que realiza Joel, ¿no? Con su equipo de trabajo, decíamos, en cuanto a las clases de fotografía, de cine, de actuación, y también con lo que lo principal, la agencia de modelos que lleva por nombre Glam, y ya hemos conversado sobre la historia de la misma y lo que hacen actualmente. Como les decíamos a ustedes, amigos y amigas, al final les vamos a dejar con todos los datos, los números de contacto, las redes sociales, para que ustedes puedan buscar a Glam, a Joel, y puedan seguir estas actividades, puedan sumarse también. Joel, queremos conversar sobre el evento que se dio a cabo, se realizó el pasado 28 de agosto, el evento de clausura. ¿Cómo se lo desarrolló? ¿Qué se tuvo en el mismo? ¿Qué podemos contarle de detalles a la gente? Bueno, como tal, tiene el hacer un evento público donde los muchachos puedan mostrar todo lo aprendido durante los meses que fueron parte de la agencia. El evento se llevó a cabo el sábado 28 y afortunadamente pudimos, a pesar de todas las restricciones que se han dado, tomando en cuenta todas las medidas de bioseguridad, pudimos hacerla. Y afortunadamente se llevó todo bien, los muchachos pudieron graduarse, se les entregó, como nosotros tenemos el aval de la Casa de la Cultura, se les entregó su certificado de haber culminado el curso y pudieron estar en un escenario que era el fin de todo el curso. Claro, más o menos alrededor de cuántos chicos estuvieron en este evento, Joel, y cómo fue la premiación que ustedes le dieron este certificado, además, que es importante destacarlo, ¿no? Como usted decía, tiene el aval de la Casa de la Cultura Extensión de Cayambe y les servirá a ellos para cualquier otra actividad que se desempeñe. Bueno, el desfile estuvo conformado por dos equipos. El primero fue de los muchachos que se habían unido hace 3 meses al curso. Y había también un grupo de modelos que ya habían estado trabajando con nosotros. Aparte de eso, tuvimos también la participación de músicos de parte de la Casa de la Cultura también. Tuvimos músicos locales como muchachos que se han ido sumando a nuestro proyecto. Tuvimos intervención de bailarines de un grupo de baile. También tuvimos la participación de cuerpos pintados en escenario. Y afortunadamente se pudo dar como una celebración de arte. Hubo muchos jóvenes, muchos muchachos que con muchas expresiones pudieron demostrar el talento que tienen y las ganas, sobre todo, que tienen de hacer algo diferente. Claro, Joel, queremos saber también la reacción que ha tenido el público, no solo dentro del evento como tal que se dio el pasado sábado que les decíamos, sino en cuanto a redes sociales, en cuanto a visitarlos a ustedes presencialmente. ¿Qué comentarios les ha entregado a usted el público, a usted, a sus compañeros, a los chicos, a las chicas, sobre estas actividades que desempeñan? ¿Qué dice el público del trabajo que hacen ustedes? Bueno, por ese lado estamos muy contentos porque hemos visto la gran acogida que ha tenido el proyecto. No hemos podido hacer, por obvias razones, la publicidad como habíamos pensado, pero a pesar de ello, el evento se dio a conocer, la gente ha hablado y nos ha escrito felicitándonos por todo lo que se ha hecho, y sobre todo hay mucha expectativa para el curso nuevo que se viene dentro de un mes. Así que estamos muy contentos por eso. Sabemos que la juventud en general está muy deseosa de explotar, de demostrar lo que tiene, y nos da gusto de nosotros ser una pequeña parte de eso, de esas oportunidades que los muchachos buscan para poder hacer algo. Las actividades, Joel, se desarrollan netamente de forma presencial. ¿Ustedes también se acoplan a lo virtual o cómo lo están haciendo? En un principio estuvimos solamente con cursos virtuales, pero afortunadamente, como gracias a la vacuna, ya se van abriendo las posibilidades de reuniones obviamente con las medidas y todo de seguridad. Ahora los cursos ya son presenciales. Tenemos clases los días viernes de 3 a 6 y los días sábados de 10 de la mañana a 1 de la tarde. Tenemos cupos limitados, obviamente, por el espacio y por el distanciamiento y por todas las medidas, pero estamos tratando de buscar muchos más espacios para poder brindar mejor los servicios. Claro, y vamos a cerrar con eso, amigos y amigas, de esta interesante e importante entrevista que hemos mantenido acá junto a Joel Pulamarín Chávez. Les vamos a invitar a ustedes a que se sumen precisamente a la actividad que realiza Joel junto a su grupo de trabajo, a Glam, a la agencia de modelos, y a este espacio que cuenta con el respaldo de la Casa de la Cultura Extensión de Cayambe. Ustedes escucharon hace pocos días, cuando lo entrevistamos acá, al compañero José Ceballos, todas las actividades que se realizan, y acá estamos hablando de eso, ¿no? De diferentes espacios que se aperturan, y queremos, para toda la gente que nos escucha ya en Cayambe, donde tenemos bastantes seguidores de las radios de la Casa de la Cultura, y en general a todos los que están escuchando esta entrevista, queremos que Joel nos invite a sumarnos a estas actividades, a visitarlos en redes sociales y a conocer más sobre estos importantes trabajos. Joel, entonces, la invitación para todo nuestro público a sus actividades. Claro que sí. Primero que nada, muchas gracias por la oportunidad y por la invitación. Nosotros estamos como sede acá en la ciudad de Cayambe, en las calles Rocafuerte y Pichincha, y en redes sociales trabajamos en todo el país, así que pueden buscarnos como Glam Modelos, todo junto, .es. Estamos en Instagram, Facebook y TikTok, así que pueden buscarnos en redes sociales, ver el trabajo que nosotros hacemos y con gusto pueden sumarse al equipo de trabajo que nosotros estamos formando. Perfecto, ya lo saben entonces, amigos y amigas, hoy hemos hablado sobre la agencia de modelos y talentos Glam, el trabajo que realiza el gestor cultural Joel Pulamarín Chávez como parte de la Casa de la Cultura Extensión de Cayambe, y él con alrededor de 5 años ya brindando clases de fotografía, cine y actuación. Como decía Joel, algo muy importante para quienes quieren ser expertos en diferentes ramas, el no enfocarse solo en una, no, sino tener diferentes habilidades y estas saberlas aprovechar. Y aquí tenemos una importante agencia, una importante actividad cultural a la cual ustedes pueden sumarse. Visítenlos en redes sociales y visiten también, por supuesto, el Facebook oficial de Casa de la Cultura Extensión de Cayambe y de la Agencia de Modelos y Talentos Glam. Gracias, Joel, por esta importante entrevista. Le dejamos nada más para su despedida. Bueno, muchas gracias. Espero que estas oportunidades se sigan dando y hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias, Joel. Que tenga un excelente fin de semana. Un buen día también. Muchas gracias. Gracias a ustedes, amigos, amigas, por habernos acompañado. Como siempre, les estaremos esperando el próximo lunes a partir de las 7:30 de la mañana con más información cultural y además la participación de nuestros artistas, gestores, promotores culturales invitados. Siga con nosotros. Momento para despedirnos y agradecerles efusivamente por habernos acompañado en este cierre de semana con todo el acontecer artístico y cultural. Un fuerte abrazo y nos encontramos el día lunes. Muchas gracias. Y es así, compañeros, a ustedes, amigos y amigas, les decimos muchas gracias por habernos acompañado en esta semana de labores, cerrando el mes de agosto y en los primeros días de septiembre. Que tengan todos un excelente resto de jornada en este viernes. Sigan con los medios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que se viene interesante programación en 100.9 FM y en los 940M. No olviden visitar además nuestras redes sociales, la fanpage de Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión y de sus radios, Radio CCE y Cultura FM. Que tengan todos un excelente fin de semana y este lunes nos encontramos nuevamente aquí en Zona Cultura. Aquí culmina Zona Cultura. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine en la voz de sus actores. Nuestra cita es de lunes a viernes a las 7 horas. Zona Cultura.